Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12 con un minuto. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua, que fue resultado de una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo que se realizó en Brasil en el año 1992. Quien les habla, Lisde Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Arloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Denunció el presidente Nicolás Maduro, Departamento de Estados Unidos coordina una intervención en Venezuela. Plan de siembra para los CLAP será una revolución agraria para el país. Aprobado más de 14 mil millones de bolívares para el pago de programa Pasaje Estudiantil. Cultura. Movimiento por la Paz y la Vida busca ir más allá de la cultura tradicional. Actividad, hoy ofrecerán conversatorio Cantos de Orilla y Vida, la décima como cadencia zuliana en la Casa de Bello. Este sábado realizarán homenaje al tío Simón en el Teatro Teresa Carreño. En la UNEARTE, Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar ofrecerá concierto en tributo a Eddie Palmieri. Con actividades culturales, PDVSA La Estancia será el escenario donde celebrarán Nuevo Año Persa. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este martes que el Departamento de Estado de los Estados Unidos coordina con países de la región una intervención que viole la soberanía nacional para dar al traste con la revolución bolivariana. Así lo denuncio. El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene activado todos sus embajadores en el mundo, particularmente en América Latina y el Caribe, presionando a todos los gobiernos para que apoyen una intervención política, diplomática y una intervención global sobre Venezuela. No nos metemos con nadie, pero como pueblo guerrero y de paz, no aceptamos que ningún gobierno se meta en los asuntos internos de Venezuela. Y a la derecha, vende patria, justicia, es lo que pido, justicia severa, constitucional, máxima justicia con la derecha que propicia la intervención de nuestro país. El jefe de Estado durante el Consejo de Ministros número 258, que se realizó en el Palacio de Miraflores, llamó al pueblo venezolano a estar preparados firmemente para defender la dignidad de nuestro país. Yo le pido al pueblo venezolano estar pendientes y alerta frente a las amenazas, mantenernos de manera permanente movilizados. Maduro llamó al pueblo venezolano a una gran movilización en defensa de la patria este domingo 26 de marzo, ante el intento de intervención del Departamento de Estados Unidos a la patria de Simón Bolívar. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Por otro lado, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, aseguró este martes que con el plan de siembra para los comités locales de abastecimiento y producción CLAP se desarrollará una revolución agraria productiva del país. Asimismo, aseguró que con más empeño y dedicación Venezuela debe abarcar aproximadamente 5 o 6 millones de hectáreas productivas. Por otro lado, el ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jagua, informó que este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro, efectuará importantes anuncios para garantizar la preservación del agua en el país. 12 con 6 minutos. Y el Ejecutivo Nacional también aprobó más de 14 mil millones de bolívares para el pago de transportes al programa del pasaje estudiantil correspondiente al primer cuatrimestre del año. Igualmente quiero informar que estoy firmando, atención, atención estudiantes, atención transportistas, estoy firmando la aprobación de los recursos para el pago del programa pasaje estudiantil correspondiente al primer cuatrimestre, enero-abril. Atención, me lo ha propuesto el vicepresidente Tarek y el vicepresidente Ricardo Molina. Aquí está, hay que salir a explicar esto hoy mismo, mañana en el reporte diario que se hace desde el gobierno. Es un instrumento que tenemos de información a nuestro pueblo, que hay que mejorarlo, perfeccionarlo y ampliar en su capacidad de llegada al país. El reporte diario que hace nuestro ministro Ernesto Villegas, camarada. Bueno, hay que explicar muy bien estos recursos que nunca le faltarán a nuestros estudiantes y a nuestros transportistas. Por eso procedo a firmar el punto de cuenta para autorizar 14.032 millones de bolívares para el pasaje estudiantil. Asimismo, informó que este programa financiado por el Estado tiene como objetivo garantizar el acceso del transporte público a los estudiantes que cursan los diferentes niveles de educación, subsidiando a los transportistas para disminuir la diferencia entre los costos reales y los niveles tarifarios del transporte público. Cultura. El secretario ejecutivo del Movimiento por la Paz y la Vida, Alexander Mimón Vargas, afirmó que el deporte es un instrumento principal en los jóvenes, pero también el tema de los valores es fundamental en los liceos. El deporte y la cultura deben tomar más fuerza en el ámbito educativo, por ello este movimiento tiene como meta la construcción de un mural educativo y uno que hable sobre los valores, además de rescatar los intercursos en los liceos y los interparroquiales, aseguró Mimón. El Movimiento por la Paz tiene que ser diferente a todo lo que se está haciendo. Creo que tú me agarraste el tema. O sea, el Ministerio de Deporte está encargado de la masificación y de la alta competencia. Exacto. El Ministerio de la Cultura es la cultura, pero acuérdate que el corazón adentro también existe. Nosotros tenemos que ir con otros elementos también a llegar a esos espacios. Exacto. O sea, tenemos que ir más allá. El Movimiento por la Paz es otra cosa que tiene que ir más allá a lo tradicional, a lo diferente, al urbano, a los chamos, a la calle, el barrio, el callejón, las esquinas. Por eso nosotros queremos montar, rescatar los intercursos en el liceo. Interaula, porque el chamo se conoce. Entonces no hay violencia porque entre ellos juegan. Y se conoce igual que los interparroquiales. La competencia va a lo deportivo. Los interparroquiales, y una cosa sana. Los intersectoriales, eso se ha perdido. No se ha perdido. Se mantiene el deporte, pero los interparroquiales te da que tú conozcas el del otro urbanismo, de la otra calle y el tema del urbanismo. Mario, nosotros también vamos con un plan completo al urbanismo, que viene un plan muy serio, porque bueno, el urbanismo pienso que hay que retomarlo con mucha fuerza. Y vamos también en esos ámbitos: urbanismo, corredores. Entre otros objetivos, también se busca contribuir con la expansión de programas culturales, resaltando Corazón Llanero, Corazón Salsero, Ruta El Tambor, Movimiento Cultural César Rengifo, Sistema Nacional de Orquestas, Arte Urbana y Festival de Valores. 12:09. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Hoy a partir de las 2 de la tarde, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello realizará un conversatorio denominado Cantos de Orilla y Vida, la décima con cadencia zuliana, que estará basado en el libro de Miguel Ordóñez, poeta, cronista y compositor de la Gaita Zuliana. La actividad, con entrada gratuita, se llevará a cabo en la Biblioteca del Recinto Cultural y contará con la presentación del poeta Nigel Machado y la participación especial de Isabel Ortega Hernández. Asimismo, para este jueves 23 de marzo, se llevará a cabo la tertulia Nos Queda la Palabra a las 2 de la tarde en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Enmarcado dentro del proyecto Patrimonio Sonoro Venezolano y el aniversario de la Orquesta Filarmónica Nacional, se llevará a cabo un concierto en homenaje al maestro Simón Díaz, que estará bajo la batuta de Pedro Mauricio González. Este concierto está orientado a conmemorar los 3 años del sensible fallecimiento del maestro. Interpretarán temas como Mi Querencia, Luna de Margarita, El Becerrito, El Alcaraván, entre otros éxitos. La cita es para recordar el legado musical del maestro este sábado 25 de marzo a las 3 de la tarde en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. La entrada es libre, 12:11. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar, dirigida por el maestro Eduardo Dávila, ofrecerá este domingo 26 de marzo un concierto en homenaje a Eddie Palmieri, el cual tendrá lugar en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. La gala musical contará con un repertorio musical que incluirá temas de la primera producción discográfica de la agrupación venezolana, titulada Desde el Conversatorio. La invitación es para toda la población capitalina y sus visitantes a que asistan y disfruten de este concierto totalmente gratis este domingo a las 5 de la tarde. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco de la celebración del fin de año iraní, la Embajada de la República Islámica de Irán en Venezuela realizará el próximo jueves 30 de marzo una feria gastronómica y para el viernes 31 un festival cultural a efectuarse en PDVSA La Estancia. La información fue ofrecida por el agregado cultural de la República Islámica, Hossein Mirzai, quien detalló que el Año Nuevo Persa inicia junto al primer día del mes de primavera. En primer paso, damos nuestro saludo al pueblo venezolano y felicitamos este Año Nuevo Persa al pueblo iraní, a todos los iraníes que están residentes en Venezuela. En realidad, el Año Nuevo, que se llama Nowruz, proviene del Día Nuevo, de la nueva vida. Empieza con esa la fertilidad de la naturaleza. Y en Irán existe 4 estaciones: primavera, verano, otoño y invierno. El Año Nuevo Persa Nowruz es una festividad que es uno de los más antiguos que existe en la humanidad. Y es una fiesta que clama así que la unidad entre el ser humano con la naturaleza. Hacemos extensiva la invitación a toda la población a que visiten las instalaciones de PDVSA La Estancia. Disfrute de estas actividades culturales totalmente gratis el próximo jueves 30 y viernes 31 de marzo. 12:14. Titulares. Denunció el presidente Nicolás Maduro, Departamento de Estados Unidos coordina una intervención en Venezuela. Aprobado más de 14.000 millones de bolívares para el pago del programa Pasaje Estudiantil. Actividad: hoy ofrecerán conversatorio Cantos de Orilla y Vida, la décima con cadencia zuliana en la Casa de Bello. Este sábado realizarán homenaje al tío Simón en el Teatro Teresa Carreño. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy miércoles 22 de marzo del 2017. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigi Novracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Andrea Terán. En el control técnico, Luis Arroyo. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lisa Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad 96.3 FM. es que lo crucé. Y a las garzas del camino, las veces que se me fue. Volar de Aguaita camino, volar de Aguaita camino, tu orgullo te corrobora. Con el recuerdo del alba, con el recuerdo del alba, tu cariño se enamora. Paso llano en tus caminos, agua y de sabana oscura, borco el agua de tu vientre para calmarme la sed. Vida, potrosilla y verso, en tus lagunas dejé. El agua vuelve a los ríos, el agua vuelve a los ríos, el palmar a la sabana. En el cristal de tus caños, en el cristal de tus caños, el cantador se engalana. Y 17 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Quedaron tus canciones guardadas en el viento. Quedaron tus recuerdos pasajeros de un bus mental. Quedaron situaciones plasmadas en un lienzo. Quedaron tus besos reservados a la eternidad. Hay amor que quedó, ay, qué flor se sembró y qué puñal clavaste en mi corazón. Hay amor que quedó, ay, que olvido dejó, y que llanto clavaste en mi recuerdo. Y en mi pecho te fuiste y abriste la puerta de mi rabia, de mi dolor. Te fuiste y abriste la puerta de la amargura, y solo un frío en mí quedó. Quedaron indelebles caricias en mi pecho. Quedaron tus miradas penetrantes en mi palpitar. Quedaron emociones colgadas en los sueños. Quedaron tus manos enlazadas a mi música. Hay amor que quedó, ay, qué flor se sembró y qué puñal clavaste en mi corazón. Hay amor que quedó, ay, que olvido dejó, y que llanto clavaste en mi recuerdo. Y en mi pecho te fuiste y abriste la puerta, ay, de mi rabia, de mi dolor. Tú te fuiste y abriste la puerta de mi amargura, y solo un frío en mí quedó. Y solo un frío en mí quedó. Dejaste llanto, pena, frío y dolor. Y solo un frío en mí quedó. Tanto que te amaba, tanto te adoraba y eso no valió. Y solo un frío en mí quedó. Amor, amor, solo amor el que yo te daba. Y solo un frío en mí quedó. Y solo me quedé buscando guayaba. Y ando solo un frío yo en mí quedó. Ahora. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 21 minutos. Porque marchas muy deprisa ahora, y te crees que no puedes todo, cuando pasen unas cuantas horas, y ya sepas que no estamos juntos. Saboreamos el helado juntos. Desde que tú te fuiste, las flores a mí no han las 12 y 25 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Las 12 y 29 minutos. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Tequeños de plátano maduro. Ingredientes: un plátano maduro, media taza de harina, puede ser de arroz, fororo, avena o maicina, una cucharada de aceite de su preferencia, un huevo para barnizar y el queso de su preferencia. Preparación. Se extrae la concha de plátano, se cose en agua hirviendo y una vez suave, escurre bien. Agrega el aceite y forma un puré sin grumos en caliente. Añade la harina y amasa bien, hasta convertir el puré en una masa manejable que no se te pegue a las manos. De ser así, agrega más harina, espolvorea la harina sobre la mesa y estira la masa hasta que quede delgada. Se corta en tiras, pasa el queso por la harina y se enrolla alrededor de la tira de masa poco a poco. Ubica sobre la bandeja engrasada, barniza y hornea a 250 grados durante media hora o hasta que estén dorados. Sirve con el acompañante de tu preferencia y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Momentos de nuestra historia. El Día Mundial del Agua se celebra cada año el 22 de marzo. Se trata de un día en el que se pretende concientizar a la población mundial de la importancia de uno de los bienes naturales más importante para nuestra supervivencia, el agua. Hoy en día, existe un gran número de poblaciones a nivel mundial que tienen difícil acceso al agua potable, culpable de numerosas enfermedades y pobreza para más de 1.500 millones de personas. El agua, de buena calidad y apta para el ser humano, es una parte pequeña de todo el agua que se encuentra en el planeta Tierra. Su escasez aumenta drásticamente por el aumento de la población, el despilfarro y la contaminación. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que el general nos decía, peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua y hasta la muerte gritó revolución. Gritó Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Sin tierra. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua y hasta la muerte gritó revolución. Revolución, revolución, revolución. Víctor Jara cantó revolución. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 36 minutos. We got the power to shake it like an earthquake. Don't you know we not the beats with us? Where they come and collect it, Kumbaya select it. Don't you know we not the beats with us? Different folks, different strokes, got to rock that boat. Won't you climb this musical rope to unify culturally, because the world wants to be at one. With the vibes and the mellow, hello, this my kind of karma. The grooves, no drama. Written for the tongues to spit it out like a llama. Oh, la, come estas. Don't you know we not the beats, we trust me, but we can shape it into a better shape. We got the power to shake it like an earthquake. Ignorance, the fox and no defeat. The world born to sedate. Great Britain, marvelous. Watch the catch, Colombian green tea, my personal match. One old folk tale of Kumbaya, my lord, coming through like a vocal cord. Ready now, it's ready, rock it, city spinning like a universal study. Yo, because it's necessary to be open and be merry, going round and round, the judge and jury sentence me to life. Poetry I recite to heal wounded hearts and free frame all this fight into a Fahrenheit or some musical insight to make the world them shake it tonight. Whoa, can I take a little breather? I'm a geezer, sidestep is a feature. Ready, come and collect it, Kumbaya selected, and the vocals well respected. Shape it into a better shape. We got the power to shake it like an earthquake. Ignorance, the fox and know your fate. The world's born to today. Great Britain, marvelous. Watch the catch, Colombian green tea, my personal match. One old folk tale of Kumbaya, my lord, coming through like a vocal cord. Coming through on a vocal cord. Don't you know we're not the beats with us? We can shape it into a better shape. Don't you know we're not the beats with us? We got the power to shake it like an earthquake. Don't you know we not the beats with us? Where they come and collect it, Kumbaya select it. Don't you know we not the beats with us? Don't you know we not the beats with us? We can shape it into a better shape. Don't you know we not the beats with us? We got the power to shake it like an earthquake. Don't you know we not the beats with us? Where they come and collect it, Kumbaya select it. Don't you know when all the beats we choose? We'll be right back. 12 y 41 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Y 43 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Hay un nuevo motivo, nos hace reír, nos hace llorar. La sangre color vino tinto, que en cada partido nos hace gritar. Y es que de mi corazón, juntos gritamos. 12:46. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Y 50 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. ¡Gracias! 12:55. corazón hinchado, luchar como tú lo hiciste, cosechando lo sembrado. Quiero seguir el ejemplo de Montoya y del Carrao, de Juan del Campo y Loyola, que dejaron estampado su canto para la historia. Yo también voy enrumbado, dejándoles un mensaje con ciudades y poblados, que apoyen a nuestra música, que suene por todos lados, en Marinas, el Apure, en Oriente y el Callao, en Portuguesa y Cojedes, que lo bailen zapateado. Señores, ya me despido porque el tiempo ha terminado. 12:59. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Alba Ciudad 96.3 FM presenta exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Francisco Montoya, también conocido como el Tigre de Payara, nació el 20 de julio de 1943 en San Juan de Payara, municipio Pedro Camejo del estado Apure. Es una de las figuras más importantes del joropo llanero, por ser cantante, compositor, arpista, contrapunteador y coleador. Desde su adolescencia se inició en el mundo del joropo. Ya asistía a las parrandas llaneras de los poblados cercanos y lanzaba las coplas con bastante habilidad. Aunque me cueste la vida, mujer querida, nunca olvido tu cariño. Mucha de la inspiración para dedicarse a la música llanera la obtuvo gracias a su padre, que era cantante y ejecutaba el arpa. Pero como buen llanero, trabajó en una finca de propiedad familiar y aprendió del ordeño, las queseras, la siembra y las cabalgatas. En su casa, los 31 de diciembre y los 19 de marzo, nunca faltaba un cuatro, maracas y un buen coplero al pie del arpa. Ignacio Indio Figueredo apoyó la carrera artística del Tigre de Payara, pues cuando este era joven, el Indio Figueredo se lo llevaba para que participara en veladas musicales de Portuguesa y Barinas. Por la tardecita, cruzando la Candelaria, con rumbo hacia la Guayquita, Pancho Camejo llevaba el amor de una bonita. Dijo Daniel Alvarado al llegar a Medanito: aquí sí hay mujeres bellas como muy pocas he visto. Cuando bajamos del carro se nos acercó Inacito, nos mandó a pasar pa'lante a esperar un café tinto, y continuamos la marcha después de hablar un ratico. A las 7 de la noche llegamos a la Guayquita. Es así como en los primeros temas de Francisco Montoya son acompañados por el arpa del Indio Figueredo. Su voz se acoplaba con los diferentes golpes y ritmos de joropo llanero, como el 6 por derecho, el pajarillo, el zumba que zumba, San Rafael, carnaval, quirpa, entre otros. Algunos de los temas más destacados con la voz del Tigre de Payara son Apure en un viaje, Sentimiento apureño, 14 cargas por la libertad, El moderno florentino, El coplero sin rival. También grabó Los contrapunteos, Coplas amargas, Contrapunteo a lo macho, entre otros. En su carrera artística fue galardonado en festivales y eventos como el Florentino de Oro, que lo ganó en 1983. Una región cubierta de garza blanca. Arauca es una región cubierta de garza blanca. Alba Ciudad 96.3 FM presentó exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Venezuela es nuestra patria. Existen infinitas razones para creer en ella. ¿Cuáles son las tuyas? Mira, yo creo en Venezuela porque este es el único país donde cada persona cuenta, donde los jóvenes aportan, donde las personas mayores somos tomadas en cuenta, donde la construcción se hace en colectivo. Por eso y mucho más, ay Dios mío, yo quiero a Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM,